Attractivo Posidione. Attractivo Posidione. Attractivo Posidione. Atractivo, positivo, pa' la perra estoy activo. Ando con efectivo, con la paga en los bolsillos. Tenemos mucho brillo, la mentalidad de un mío. Shorty de hueso darte, si son las de brillo. Atractivo, positivo, pa' la perra estoy activo. Ando con efectivo, con la paga en los bolsillos. Tenemos mucho brillo, la mentalidad de un mío. Shorty de hueso darte, si son las de brillo. Siempre ando con las dolas, tranquila, no ando sola. Te traje una pila, punto si demora. Pa' darte a cualquier hora, te dejo si te enamora. Está estudiando pa' doctora, tiene el culo en forma de cora. Con la globa está la bola, lo mío si trae cola. Te invito a un rap a party, trae a tu amiga, no andes sola. Cuando bajes pa' la zona, que la tengo cabezona. Te busco si me menciona, bajo con la Jevi clona. Activo y positivo, estamos trayendo efectivo. Que me está haciendo atractivo, por las piedras no te hostigo. Te la tiro en el ombligo, te puedes venir conmigo. En la mañana todos se van, pero a ti no te obligo. Atractivo, positivo, pa' las perras estoy activo. Ando con efectivo, con las pagas los bolsillos. Tenemos mucho brillo, la mentalidad de un mío. Shorty de hueso darte, si sola a ti te pillo. Atractivo, positivo, pa' las perras estoy activo, ando con efectivo, con las pagas los bolsillos. Tenemos mucho brillo, la mentalidad de un mío. Shorty de hueso darte, si sola a ti te pillo. Te gusta el copete, por ti me piteo esta botillería. Yo soy tu Romeo, pero no me moriría. ¿Quién diría que serviría ese piropo que tiene un día? Mami, tengo una moneda pa' meter en tu alcancía. Ella va triste y vacía, pero yo la lleno al toque. Le da su corte de gin, whisky, cola de Ayacoque. La sensación del bloque y de la población se lo puso en la boca, acto de desaparición. Qué loco, yo te toco. Te lo meto escuchando, es poco. Un compa que anda de toco. Se pilló una bolsa Gucci. La compré y te la traje pa' que ande corto exclusive. Estoy juqueado de esa pussy. Tu vagina es mi opioide. Tu amiga sí me habla, pero yo le di mi corte. Mamita, tú sabes por qué tengo mi ojo en ti. Bebé, yo te investigo con mami la PDI. Atractivo, positivo, pa' las perras estoy activo. Ando con efectivo, con las pagas los bolsillos. Tenemos mucho brillo, la mentalidad de un mío. Shorty de hueso darte, si sola a ti te pillo. Atractivo, positivo, pa' las perras estoy activo. Ando con efectivo, con las pagas los bolsillos. Tenemos mucho brillo, la mentalidad de un mío. Shorty de hueso darte, si sola a ti te pillo. Paulo Chile, Clax, MNB. Social Mafia.